24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para su búsqueda, ¿qué hacer si hay llamas en mi pesebre? El pesebre no debería tener llamas, debería tener ovejas. Si lo que está buscando es una cobertura por incendio, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Avevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Avevillas presenta. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Comenzar nuestra media mañana de domingo de los clásicos por deporte de este domingo con Jesus Jones, Right Here, Right Now. ¡Qué canción sota! De 1991, cuando Colombia le ganaba a Brasil en la Copa América de Fútbol en la primera ronda, 2-0. Eso sí, a los 10 días nos encontramos en cuartos de final y fuimos atendidos por su propietario. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Casale y ahora estoy en Clásicos por Deporte en la FM como todos los domingos, después de la media mañana acompañando su doménica esportiva. Llega Shaggy, Hey Sexy Lady de 2002. Arsenal ganaba la Premier League. Out of control. You put it on me. That's right. Ceiling to floor. getting smaller, stalling, catch a glimpse, their clothes be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, your body's banging, yeah. Out of control. I've been chewing. Put it on me, ceiling to floor. Only you can make me scream and beg for more. I was hers for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. You don't know. You put it on me. You know you got that feeling. Hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you got drive me crazy. You belong and long and long. Hey, sexy lady, you got drive me crazy. You belong and long and long. Your lips are sexy like ooh, and you make me wanna say hi. When you shake it down low. Got you wicked to rock it now. Got a light to wear on your flow. Every time you're passing me by. Got you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rock it now. Yeah. Hey sexy lady. I like your flow. What up? Your body's burning. Out of control. You like I'm burning, yeah. Clásicos por deporte en la FM, siempre. Dance, I'll Be There For You, canción de 1995, sonaba cuando Gremio le ganaba la Copa Libertadores de América a Atlético Nacional, que a su vez había despachado a River, gol de tiro libre de René Higuita incluido. Inborrables recuerdos de aquel encuentro que significó, bueno, no haber ganado la final, pero estuvo muy cerca Nacional de lograr por ese entonces su segunda Copa Libertadores de América. En Clásicos por Deporte recordamos los clásicos de la FM y el año en que se produjeron con la efeméride deportiva que ocurrió. Viajaremos ahora hasta 1990 cuando Lothar Matthäus, el alemán, ganaba el Balón de Oro. Jugaba de todo, era defensa, era volante, tenía gol, era 10. Madonna sonaba con Bow. Thank you. En la FM, Clásicos por Deporte. Gran clásico Yellow de 2000, Francia ganaba la Eurocopa con gol de oro. Y ahora viajemos a 1987, cuando U2 sonaba con Sweetest Thing, canción del 87, sí, Millonarios ganaba su título número 12 con Mario Vanemerac, Arnoldo Higuarán, el arquero Sergio Goicochea a la cabeza. Hey. oyendo Clásicos por Deporte. Hablando de 1983, cuando Billy Joel sonaba con este, uno de mis clásicos favoritos, he de confesarles, estará en el top 3, 4 de mis canciones favoritas de la FM, Uptown Girl. Canción del 83, Hamburgo, ganaba lo que hoy se conoce como la Champions, la Copa de Campeones de Europa. Viajemos ahora hasta el 91, Sissy Peniston hacía Finally. Colo Colo ganaba la única Copa Libertadores que tiene en su haber un club chileno, weón. Gentle love and stay.

Ya es considerado todo un clásico esta canción. Tiene 8 años. Pharrell Williams hacía Happy en 2013 cuando Ronaldinho ganaba uno de los pocos títulos que le faltaba, la Copa Libertadores de América, jugaba para el Atlético de Mineiro y estaba al borde del retiro. ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, tremendo. Vamos a 1986. Monterrey ganaba su primer título en México y Durán Durán sonaba con Notorious. Por deporte. En 1990, América de Cali era campeón en Colombia y Charly García, Carlos Alberto García Moreno, en una de sus tantas salidas, hacía Me siento mucho mejor sin tu amor. Lo hiciste en mí, no tiene perdón. clásicos por deporte. Canción del 90, I Touch Myself. Claro que esta canción se reencauchó por allí en el 2003-2004 y volvió a ser todo un éxito, al menos en Colombia. I Touch Myself, bastante sugerente la canción. Saludamos a las solas que a esta hora nos están oyendo en la FM, y los solos también. En el 90, Liga de Quito ganaba su cuarto título en Ecuador. Viajaremos hasta 2013, cuando Capital Cities hacía Safe and Sound. Y Bayern Múnich ganaba la Champions al Borussia Dortmund. ¡Qué bueno que ya Capital City sea todo un clásico!

radio. Si es 88.9, mejor. 88.9 en su sitio. Podcast al aire. Acompáñanos en el inicio de este viaje en el sitio. El jueves 2 de diciembre, quinto piso, Centro Comercial El Retiro. Entrada limitada.